Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Nos da mucho gusto saludarlo como cada semana y que nos acompañe durante la siguiente hora. Y pues qué tal, ya estamos a mediados de año, el tiempo pasa volando. Aquí hay una situación, revisar nuestros propósitos. ¿Qué tal, cómo van? ¿Se han hecho realidad sueños que nos propusimos como meta? Y si no, pues es el momento de llevarlo a cabo. Arrancar ahora. Hay una frase por ahí que dice, caballo que alcanza, gana. Entonces, pues, a moverse y hacerlo con mucho entusiasmo. Y nosotros, pues, comenzamos la programación con las interesantes notas que nos comparten José Ramón García, y en esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Lilia Santana. Después pasamos a un tema actual como lo es la transportación, sin contaminar, y Roberto Serrano nos preparó la entrevista de la bicicleta. Posteriormente, Alma Luna nos trae la entrevista acerca del dolor, muy amplio este tema. Además, sobre la reflexión está nuestro relato de sabiduría con la historia El Jilguero. Veremos qué nos dice. Bueno, pues nuevamente gracias por sintonizarnos y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les deseamos una excelente semana y damos inicio a la información. China. Un artículo publicado en el diario People's Daily sugiere un cambio en la reforma política de China, donde se plantea la protección de los derechos, asegurando que se mejore la vitalidad del partido y la movilización del entusiasmo de la gente. Sonido de la Esperanza entrevistó al comentarista estadounidense Gen He, quien es un especialista en asuntos políticos de China, y expresó lo siguiente. El Partido Comunista Chino ya ha mencionado la reforma política en 4 ocasiones y hasta ahora nada se ha hecho. Las razones son que si se realiza esta reforma, se podría cambiar el sistema político y por lo tanto sería un sistema pluripartidista con libertad de expresión, de prensa y de creencia. La medida de la llamada reforma política que el Partido Comunista Chino mencionó acerca de la reforma estructural. En realidad, un paso hacia la reforma estructural de inmediato pondría en peligro a las autoridades comunistas. La motivación básica del Partido Comunista hacia una reforma es para mantener su dominio y esto en sí es una contradicción. Bajo el sistema comunista chino es imposible llevar a cabo cualquier reforma política significativa. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, España y Bulgaria, entre otros, expulsaron a los diplomáticos sirios en respuesta a la matanza de 108 personas, entre ellas decenas de niños, en la ciudad de Hula. Varios gobiernos también respaldaron la propuesta de Francia para discutir una posible intervención militar de la comunidad internacional de Siria como respuesta a la masacre en la ciudad de Hula. En contraste, Rusia y China advirtieron que no apoyarán ninguna iniciativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para enviar tropas a ese país y quitar a un régimen por la fuerza. Más de 150 niñas fueron atacadas en Afganistán cuando un grupo de hombres roció un spray tóxico en las aulas del colegio donde tomaban clases, lo que les provocó trastornos intestinales y desmayos. Las primeras investigaciones apuntan a grupos de simpatizantes del régimen talibán que se oponen a que las mujeres estudien. El Tribunal Especial para Sierra Leona condenó a 50 años de prisión al expresidente de Liberia, Charles Taylor, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Fue encontrado penalmente responsable de facilitar armas a cambio de diamantes a los rebeldes de Sierra Leona durante la Guerra Civil. que entre 1991 y 2002 dejó a más de 50.000 muertos. Taylor se convirtió en el primer mandatario africano condenado por un tribunal internacional. En Cuba, autoridades y habitantes de la región de Santi Espíritus trabajan para limpiar los destrozos ocasionados por las inundaciones que dejaron 2 muertos la semana pasada. El agua inundó calles y provocó daños en viviendas y hectáreas. Más de 8.000 personas fueron desalojadas. Ciencia y tecnología. Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aseguran que la ceniza emitida por el volcán Popocatépetl podría beneficiar a cultivos aledaños a la zona. Explican que posee micronutrientes metálicos que contribuyen al crecimiento de las plantas y que incluso sirven como plaguicidas. No obstante, advierten que sus partículas finas pueden causar daños severos a la salud. En Alemania, un adolescente de origen indio de 16 años resolvió un problema matemático planteado por Isaac Newton hace más de 350 años. Surya Ray ha sorprendido a la comunidad científica, ya que pudo precisar la trayectoria de un proyectil sometido a la fuerza de gravedad y la resistencia del aire, que hasta ahora los físicos solo podían calcular de manera aproximada con computadoras avanzadas. El joven prodigio estudia en la secundaria en Dresden. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas prevé emitir una alerta sobre el riesgo del virus Flame, recientemente descubierto en Irán y otras zonas del Medio Oriente. Explicó que este virus es una herramienta de espionaje que podría ser usada para atacar infraestructuras críticas. Deportes. Roger Federer impuso una nueva marca en el tenis mundial al llegar a 234 victorias en torneos de Grand Slam. El suizo venció a Adrián Ungur para avanzar en la tercera ronda del Roland Garros. En los 4 torneos más importantes, Federer ostenta una marca de 234 victorias por solo 35 derrotas. Una encuesta elaborada por la compañía británica Kantar ubicó al Manchester United como el club más popular del mundo. El equipo inglés tiene 659 millones de aficionados alrededor del planeta. Asia es su principal mercado con más de 325 millones de simpatizantes. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en la próxima emisión. Nos despedimos. Lilia Santana y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, vamos a empezar con la primera entrevista y Roberto Serrano visitó una fábrica donde se produce un medio de transporte que también se usa para ejercitarse y ha sufrido variadas transformaciones durante el curso del tiempo. Estamos hablando de la bicicleta, aunque esta que vamos a presentar es diferente. Pero antes de entrar a los detalles, les comentamos un poco de la historia de este transporte, que se remonta hasta las antiguas civilizaciones de Egipto, India y China, y aquí fueron encontradas con ruedas de bambú. En la época de Leonardo da Vinci ya tenía bosquejos, pero este vehículo de 2 ruedas propulsados por pies comenzaron a ser usuales durante la Segunda Guerra Mundial. Además, ¿sabía usted que ya se dio la vuelta al mundo en bicicleta? Fue realizado por el norteamericano Thomas Stevens en 1887 y duró poco más de 3 años. Y en 1889 inició oficialmente el ciclismo de competencia. Actualmente ya existe un prototipo que sacó una marca alemana, pero con conexión a internet. ¿Qué le parece? Bueno, ahora sí nos vamos con Roberto. Adelante. Muy bien, muy buen día. El día de hoy estamos con el señor Diego Cárdenas Landeros, quien es el director de una empresa muy interesante que se dedica a la construcción de bicicletas de bambú y también accesorios. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Platícanos, ¿por qué la idea de Bamboo Cycles? Bueno, pues todo surge de la necesidad de tener una bicicleta, una necesidad mía. Yo soy diseñador industrial y en algún momento de mi vida me asaltaron, me quitaron la bici que tenía, mucho tiempo no tuve, estuve en Europa y me di cuenta cómo la bici podía resolver muy bien el problema de movilidad dentro de ciudades y fue que decidí querer tener una bici. Yo cuando estuve en Europa lo que fui a hacer es fue tomar un taller de bambú. Justamente ahí lo que hice fue conocer el material, pues aprender cómo se trabaja, sus características. Vi lo de que quería tener una bicicleta y regresando a México, en una investigación en la universidad me encontré con que existían bicicletas de bambú desde los 1890 y tantos. Entonces como que ahí se juntaron esas dos cosas y fue que decidí diseñar, fabricar, construir mi primer prototipo. A partir de eso fue que pues me di cuenta que el material tenía muy buenas características, la combinación iba muy bien y la respuesta de la gente de ver la primera que hice fue muy positiva y pues me animé a desarrollar una bicicleta, un producto ya con más características estéticas, de producción, todo lo que tiene que ver con un producto. Y ya en eso fue 2008, principios de 2008, y ya para 2010, septiembre, agosto, por ahí, ya vendí la primera bicicleta. Y a partir de ahí fue que pues empezamos a estudiar todo lo que es pues un negocio, desde recursos humanos, impuestos, administración, ya todo lo que era alrededor de una empresa, ya no tanto del producto. El producto pues sigue mejorando, sigue cada día seguimos mejorándole y haciéndole cosas nuevas, desarrollando nuevos productos. Actualmente estamos por sacar nuestro cuarto modelo de bicicleta. Este año queremos sacar uno más, van a ser 5 en total. Y bueno, ya hay proyecto para el año que entra de más modelos. Ya, entonces dentro de estos modelos también hay para niños. Sí, tenemos un modelo que es... pues no me gusta decir que es para hombre, porque también las chicas lo compran, pero es como la geometría tradicional de alta, de hombre. Un modelo que es como para paseo, que sería como, digamos, para dama, que en realidad también lo pueden comprar caballeros. Tenemos un modelo para niños, que es un modelo sin pedales, una bici entrenadora, justo para que se aprenda a andar en bicicleta. Estamos por sacarla en montaña ya en 15 días y una más que va a ser una bici larga que es pensada para viajes con un área de carga bastante grande donde puedes llevar hasta tu tabla de surf y etcétera. Entonces quiere decir que el bambú es muy muy resistente. Sí, una de las principales características de este material es su resistencia, aunado a la relación entre resistencia y peso, que es poco peso para lo que aguanta, y por último la flexibilidad, que es propia del material. Son varas, es un pasto, de hecho, es muy alto, que esta condición lo que hace es que tenga que tener mucha flexibilidad justo para que no se rompa y aguante tormentas. Y en una bicicleta es ideal porque esta flexibilidad lo que permite es suavizar la conducción, tener un manejo más suave en el cual los golpes y los baches y las piedritas con los que te encuentras en el camino, esa energía se amortigua con el bambú y la sensación de manejo es más suave. Ya, ¿cuál es el proceso para poder realizar una bicicleta de bambú? Es decir, ¿dónde consiguen el bambú hasta el proceso final? Pues es un proceso muy bonito porque inicia yendo a una plantación de bambú en Veracruz, que es un lugar que es muy húmedo, tiene las características ideales. Es como un poquito selvático, pero selva alta. Ahí vamos, seleccionamos el bambú. Ellos ahí mismo lo tratan, le dan unos tratamientos justo para alargar la vida del material. Una vez que ya está tratado, nos lo mandan acá al taller en la Ciudad de México. Aquí en el taller nosotros ya tenemos listas unas piezas de metal, que son las uniones, son donde entran las piezas metálicas, los engranes, todas estas piezas que tienen que ser de metal. Aquí recibimos el bambú y hacemos la unión entre el bambú y el acero. Y esta unión la realizamos con fibra de carbono. Una vez que la fibra de carbono cura, ya está seca, ya está dura, se vuelve como una escultura, porque a mano se talla toda la bicicleta para tener unos acabados perfectos. Enmascarillamos todo lo que es bambú y le damos color a la parte de fibra de carbono. Y al final armamos la bicicleta. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos con Bambú Cycles. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso, estamos con el señor Diego Cárdenas acerca de la interesante que es la realización de una bicicleta de bambú, que sabemos que en Europa ya existe. Pues la bicicleta nace en Europa por ahí de los 1860, 1840. La primera bicicleta de bambú que yo he investigado se da en Londres, justamente. De hecho está en un museo todavía, en una empresa inglesa. Actualmente hubo un resurgimiento, yo diría que mundial, de este material. Es un material que es muy popular en Asia, pero con esta onda o esta nueva conciencia hacia lo ecológico, hacia los productos sustentables, utilizar orgánico, todo lo que se pueda hacer que tenga baja huella de carbono. A partir de esto surge, se empiezan a dar empresas en Estados Unidos, en Asia, en Europa, que utilizan el bambú dentro de bicicletas y además en un chorro de otras aplicaciones. También me comentabas fuera de la entrevista que quieren hacer otro tipo de productos, ¿va? Con el bambú. Sí, bueno, el bambú tiene muchísimas aplicaciones. De hecho, existen, hay un registro de más de 3.000 objetos ya resueltos con este material. Por supuesto, como diseñadores industriales, aquí lo que nos sobra es pues las ganas de querer sacar productos nuevos, de querer ver cómo usar más el material. Aquí en el taller, como puedes ver, tenemos ya varias cosas resueltas con bambú, desde un biombo, una maceta. Abajo tenemos para las bicis manubrios, queremos hacer canastillas. Bueno, hay una variedad de proyectos que, bueno, paso a paso tenemos que ir sacando. Pero sí, la idea es continuar con el material y tener una línea de diseño muy clara. Muy bien. Y entonces, si yo, por ejemplo, llego y te compro un producto, ¿me garantizas que la bicicleta de bambú no se me va a romper? No. Digo, sí. O sea, la bicicleta no se va a romper. Justo una de las características que tiene el bambú es que la fibra con la que está, digamos, por decir algo, tejido el bambú, porque el bambú no está tejido, simplemente que así es como está estructurada la planta, permite que todas las fibras corran en un solo sentido. Esto genera que la bicicleta, por más maltrato que le des, lo que vas a hacer es que si llegas a darle un super golpe, lo que va a hacer es que la bici se fragmente o se fisure la fibra, pero nunca va a perder su geometría, ¿no?, en el uso normal. Por supuesto, si la metes a un contenedor o la aplastas o le echas un coche encima, pues sí, probablemente si lo quieres. Pero en uso normal no le va a pasar. Por supuesto, nosotros damos una garantía. La garantía es de 5 años. Por supuesto, uso normal, no acrobacias, no brincos. Si es una bici para ciudad, pues obviamente no la debes de meter a un valle o una montaña donde haya caídas muy importantes. Ya vamos a tener una bicicleta para montaña que, por supuesto, tiene otras características que sí están diseñadas justo para ese tipo de uso. Pero en cuanto a que tú la uses, la vayas usando y de repente se rompa, eso no va a pasar. Muy bien, entonces son los cuidados que toda bicicleta debe de tener, ¿no? Y de acuerdo a sus características. Exactamente, todo tiene su razón de ser y su diseño de dónde debe ser utilizado. Ok, muy bien. No sé, ¿algo más que gustes compartirnos? Bueno, muchas veces nos preguntan que qué vida tiene el bambú, cuánto me va a durar a comparación de una bici. Mucha gente piensa, ¿para qué me compro una bici que quizás se vaya a pudrir, ¿no? La bici de bambú, por supuesto, tiene diferentes cuidados. Es un producto diferente, es un material diferente. Es como si compras una mesa para tu casa. Si es una mesa de madera, pues tiene que tener cuidados diferentes, así compras una mesa de acero o de vidrio. Estas bicicletas lo que requieren es que tenga una limpieza más cuidadosa, ser más limpios con esta bicicleta. Si uno va y le cae la lluvia, no pasa nada, no le va a pasar nada a la bici, pero sí es conveniente no dejarla a la intemperie, no dejar que esta agua se estanque o que esté en un lugar muy húmedo. Tiene el bambú tratamientos para evitar ataques de hongos o de insectos, pero bueno, si les das las condiciones ideales a esos animales o esas bacterias, pues van a crecer. Una vez al mes, darle una pasada con aceite de madera. Justo esto nos va a permitir limpiarla y generar una capa protectora mayor para que ni el polvo ni la humedad le afecte al bambú. Como toda madera, es una fibra que es susceptible a la humedad, y nosotros la tratamos y la sellamos justo para que no tenga este problema, pero siempre es importante fortalecer esta barrera. Ok, muy bien, Diego, muy interesante. Y platícanos en dónde te podemos encontrar si queremos alguna bicicleta de bambú. Pues el contacto más directo puede ser el teléfono. El teléfono en el taller es el 6280-3436. El correo electrónico, ahí siempre estamos al pendiente, es info@bambucycles.com, que es bambucycles.com. Tenemos página en Twitter, en Facebook, tenemos cuenta en Twitter, que todo es @bambucycles. Muy bien, bueno, pues te agradecemos mucho la entrevista. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y, bueno, como siempre, les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, Roberto. Qué interesante, ¿no les parece? ¿Cómo han integrado la naturaleza con la ingeniería? Gracias, Roberto, y a nuestro invitado Diego Cárdenas Landeros, empresario y diseñador industrial. Ahondando un poco más, esta necesidad de buscar la armonía con la naturaleza para darle una mayor importancia a la ecología y encontrar medios de transporte que contaminen cada vez menos. Se puede decir que es un grandioso trabajo y además artesanal, aprovechando las cualidades del bambú como recurso, ya que es ligero, fuerte y, lo más importante, renovable. Proveniente de Veracruz, con una cuidadosa selección y tratamiento del bambú, con fibra de carbono para aumentar fuerza y resistencia. Este es un excelente enfoque saludable y ambientalmente responsable. Felicitamos al señor Cárdenas por ser un emprendedor que tiene la mejor disposición para que la huella de carbono sea la mínima, reduciendo el impacto ambiental industrial, con la no destrucción de ecosistemas ni procesos que consumen energía y contaminan. Con esta alternativa ecológica, una ventaja más es que la materia prima es local, así también la creación de empleos, redundando en el beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Y pues ya escucharon los datos de contacto. Ahora nos vamos a una pausa. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Y

Qué bueno que nos sigue sintonizando y ahora nos vamos con Alma Luna para tratar el tema del dolor. Es una experiencia generalmente desagradable, pero necesaria porque es una alarma del cuerpo. Sabemos que existen diferentes dolores, tanto físicos como emocionales, derivados de diferentes situaciones o vivencias, pero ¿sabemos dónde se produce el dolor y por qué razón? Bueno, pues escuchemos a nuestra doctora de cabecera, Susana García, con este tema. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Es un honor para nosotros que usted nos dé su tiempo, que es tan valioso. Doctora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a tratar el tema del dolor, todo sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es un mecanismo de defensa del ser humano, de todo ser viviente en sí. Es un mecanismo de defensa para perseverar la especie. Si no existiera el dolor, pasaría desapercibido cualquier problema en el organismo, ocasionando graves problemas y hasta la muerte. Es como una alerta. Es como una alerta, exactamente. ¿Y cuál es la causa del dolor? El dolor tiene muchas causas que lo pueden ocasionar. Puede ser desde una inflamación en el organismo, es una respuesta a todas las partículas alérgicas en el organismo, componentes extraños, el polvo, contaminantes, saborizantes químicos, tabaco, alcohol, todo este tipo de productos químicos que actualmente tienen muchos componentes en la comida van a afectar al organismo y de alguna manera hacen una cascada bioquímica en todo el ciclo de Krebs de la célula y de esta manera se va a manifestar el dolor. ¿Cuántas clases de dolor existen? Existen varias clases de dolor debido a que todo se registra a nivel del sistema nervioso central, consecuencia del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, si vamos en la calle y se mete al zapato una piedrita, es una piedrita pequeña, pero sentimos algo que nos está estorbando. Y si causa dolor, se registra vía arco reflejo en el sistema nervioso central. A través de la médula espinal, llega a todas las terminaciones nerviosas, sigue subiendo a la neurona, al asta posterior, luego pasa al asta anterior de la neurona, baja vía reflejo, dependiendo cada órgano que esté afectado, se va a manifestar de esa manera. y existen varias clases de dolor. Existe el dolor punzante, exactamente como el nombre lo dice, como si fueran punzadas, como si fueran espinas que se clavan en el organismo, en el cuerpo, debido a que está presentándose una reacción bioquímica. Otro tipo de dolor es el dolor tipo cólico. Es un dolor muy intenso, como que el intestino está estrangulándose, diciendo una palabra por decir. Es un dolor muy intenso. Generalmente está localizado en las vísceras. Puede ser en el estómago o puede ser también el dolor en la vesícula biliar, cuando haya un cuerpo extraño, en este caso piedras en la vesícula biliar. Al distenderse la vesícula biliar, distender quiere decir que se va haciendo más grande por la oclusión de las piedras, provoca un dolor. Puede ser también el dolor durante la menstruación, el dolor tipo cólico que se presenta en algunas jovencitas o durante toda la etapa de la mujer. Pueden ser los dolores de tipo neuropático en el paciente diabético, que es una sensación de ardor, de quemazón, una sensación como si la persona tuviera una ligadura en los pies. El dolor puede ser también de tipo cortante. Las personas llegan a sentir como si alguien con una navaja les estuviera cortando la piel. Es otro tipo de dolor que se llega a presentar. El dolor ardoroso también. Este se presenta más frecuente en las dermatitis. Dermatitis es la inflamación de la piel, por ejemplo, una quemadura por el sol provoca este tipo de dolor. La persona se expone mucho tiempo al sol cuando vamos de vacaciones a la playa sin utilizar algún bloqueador, que es muy importante utilizarlo actualmente, y entonces empieza la piel a sufrir rayos luminosos que están afectando a toda la capa de la dermis, y entonces posteriormente ya en la noche, cuando la persona está en reposo, manifiesta una sensación de quemadura, y exactamente la piel se ve quemada, después se va descamando. Bueno, vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el dolor. ¿Qué otro tipo de dolor existe? Otro tipo de dolor es el dolor tipo gotoso. Este se manifiesta principalmente cuando se incrementa el ácido úrico en el organismo por el exceso del consumo de carne. Es el dolor que se presenta sobre todo en los dedos de los pies o en la parte del tobillo, principalmente en las personas que tienen alto el ácido úrico. Y esto provoca un dolor muy intenso que hasta puede dificultar que la persona pueda caminar. Es un dolor con inflamación, se caracteriza porque la parte está inflamada, está enrojecida. Es una reacción donde hay calor en esa parte, ya sea de las extremidades inferiores o de las extremidades superiores. Llegan a sentir una sensación como de opresión con quemazón también. Sienten como si tuvieran una ligadura en el dedo o en el tobillo y a la vez con quemazón. Es muy doloroso también. El otro dolor también que se llega a presentar, el dolor en el parto. El dolor de parto es un dolor demasiado intenso que se llega a presentar. Es un dolor caracterizado por la contractura del músculo. El útero es un músculo que empieza con contracciones para desencadenar el trabajo de parto. Y de ahí va vía arco reflejo a la médula espinal, asciende al cerebro, del cerebro regresa, localizándose en el útero. Se acompaña de náuseas, dolor tipo cólico, sensación de diarrea. En ocasiones puede ser tan intenso que la persona empieza con sudoración muy profusa. Hay mujeres que llegan a tener el dolor tan intenso que siente que se van a desmayar. Existe también el dolor del alma, que es más fuerte. Es el más fuerte que hay. Y muchas personas se pueden preguntar, ¿cómo que el alma? ¿Cómo es que duele el alma? Esto se ha visto desde los griegos, desde la época de Descartes. Lo describía como un dolor sutil del ser humano que no se puede expresar, pero duele en el fondo del ser humano. El más difícil de diagnosticar y el más difícil de tratar. ¿Cómo se llega o por qué se llega a presentar el dolor del alma? Esto puede ser ocasionado por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien, la pérdida de un trabajo, principalmente por la pérdida de un ser querido. Es muy frecuente que llegue a presentarse en los jóvenes cuando tienen la ruptura de un noviazgo, cuando una persona pierde a sus padres, a un hijo. Es el dolor más fuerte que llega. El dolor más fuerte yo creo que es la pérdida de un hijo, porque dicen, te quedas sin padres, te quedas huérfano, te quedas sin esposo o esposa, te quedas viudo. Pero si te quedas sin un hijo, no existe el nombre. Entonces es tan fuerte que no existe nombre para eso. Sí, no, nada que pueda compensar o sustituir o mencionar la pérdida de un hijo. Si alguien decía que es muy frecuente que los hijos sepulten a sus padres porque es parte de la cadena hereditaria de la genética, pero es muy difícil que un padre sepulte a un hijo. Es muy doloroso. Se diagnostica el dolor por medio de una historia clínica, por medio de radiografías, en caso necesario, por medio de análisis clínicos. Se puede diagnosticar también por medio de resonancias magnéticas, de tomografías, en fin, dependiendo cada órgano afectado. Bueno, primera parte sobre el dolor. Espero que continúen con nosotros la próxima vez para que escuchen cómo se trata el dolor, cómo lo ve la medicina tradicional china. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Gracias, Alma, y a la doctora García también. Bueno, este tema nos queda, ya que todo el mundo tiene experiencia del dolor, pero cada quien lo tiene y expresa en forma diferente. Por supuesto que según las características del dolor se puede conocer su origen y por lo tanto su diagnóstico y su tratamiento. Hay que ver su localización, duración y frecuencia para comentarlo con su médico. Ahora, nuestra realidad exterior e interior depende de un órgano vital que filtra, escoge y decide. Es el cerebro, el más perfecto instrumento que poseemos. Este recibe datos, procesa información y toma decisiones en la guerra diaria de la vida. Una de sus funciones es interpretar las señales o estímulos y actúa en consecuencia. En el caso del dolor, al saltar las alarmas cuando hay variaciones físicas, químicas o térmicas, se envía la señal por la médula espinal directa al cerebro y es quien decide si hay actuación para poner en marcha los mecanismos defensivos necesarios para hacer frente a la agresión física, ya sea inflamación, fiebre o dolor. Por ejemplo, la contracción de un músculo que permite alejarse de la fuente que la causa, como la mano de una fuente de calor. Además está el dolor con punzadas, que es característica de una inflamación, o en forma de descargas eléctricas, que es afectación nerviosa, de calambres en la afectación muscular o cólicos en una afectación visceral. A veces el dolor se muestra en una parte diferente de la afectación, que sería un dolor irradiado. También hay dolores fantasmas de los pacientes que han sufrido amputación. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte. En un momento regresamos. Pierdo libertad.

busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Ya estamos en la recta final, entonces prepárese para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El día de hoy hablaremos sobre el tema de contactar con nuestra verdadera esencia, que es el alma. Es la parte divina que cada uno llevamos dentro y se titula El Jilguero. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Selva, se encontraba un indio quien escuchó el canto de un jilguero, que por cierto le encantó, ya que no había escuchado melodía igual en toda su vida. A su vez, el indio quedó enamorado de su belleza y observaba alrededor de todos los árboles de la selva si veía al pájaro cantor de tan hermoso sonido. Mientras buscaba y buscaba por toda la selva, de repente, que se encuentra un pájaro que era parecido a un gorrión, y le preguntó: ¿Eres tú acaso el que canta con tan hermoso sonido? El pájaro le contestó: Claro que sí, es el sonido que tengo desde mi nacimiento. A ver, me gustaría oírte. El pájaro cantó. Y el indio, decepcionado por el canto, se marchó y le dijo: ¿No era ese el canto que había oído? El indio, sin desesperarse, siguió buscando a tan bello canto. Asimismo, pasaba todos los días preguntando a cada pájaro que se encontraba. Le preguntó a un canario, a un loro, a un águila, a un pavo real, y cualquier ave que estaba en su camino, y todos le decían que sí eran ellos. Pero cuando escuchaba el canto, se daba cuenta que no era ese sonido que por tanto tiempo había buscado. Cada día, cada atardecer y cada noche, en sus oídos resonaba aquel canto único, distinto, ensoñador, que no podía confundirse con ningún otro. Él siguió buscando, y un día, a lo lejos, volvió a escuchar aquella misma melodía que llevaba desde entonces en el alma. Se paró silencioso, sintió y vio la dirección. Con sus sentidos midió la distancia que tenía que recorrer, por lo que emprendió el camino muy sigiloso, como todo indio lo sabe hacer en medio de la selva, y cruzaba cada rama, cada arbusto, cada matorral sin que sus pies se enteraran. Cada paso era tan silencioso. Y llegando a tan bello sonido, ahí lo vio. El ave estaba postrada en un árbol y le dijo: No necesito preguntarle. ¿Eres tú? Lo supe desde la primera nota que escuché. Se veía que el indio había encontrado a tan anhelado pájaro cantor y por fin había regresado a su aldea satisfecho. Estos días y noches se convirtieron en un momento de felicidad y ahora sabía cuál era el pájaro de sus sueños. La voz del espíritu es inconfundible en el alma. Nos queda grabada desde que nuestro cuerpo es cuerpo y nuestra alma es alma. Y vamos por el mundo preguntando: ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mientras preguntamos, no sabemos. Cuando se oye, ya no se pregunta. Dios se revela por sí mismo y sabemos que está ahí, con fe inconfundible, que no se nos borre nunca de la memoria el canto del pájaro de la selva. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta narración nos viene a recordar la parte espiritual de cada uno de nosotros, la cual no debemos descuidar. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones mundanas que nos distraen de nuestra verdadera esencia. Y desde luego que también nos distraen tantas teorías intelectuales y la tecnología. Solo hay que tomar conciencia de ello y darnos tiempo para estar en silencio con la naturaleza o en meditación, donde podemos estar más cerca de nuestro ser interno. Y desde luego eso nos llevará a estar más cerca de lo que denominamos Dios. Si hacemos eso más frecuentemente, tendremos una mejor calidad de vida. Los dejo con esta reflexión. Bien, querido público, hemos llegado al final del programa. Agradecemos, como siempre, su valiosa compañía y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Cualquier duda, comentario o sugerencia, escríbanos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Además, este programa y otros temas los puede encontrar en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org. También puede sumarse a nuestras páginas de Facebook o Twitter. Puede darle clic a me gusta o dejar algún comentario sobre algunos de los interesantes temas que tenemos. De parte de todo el equipo, nos despedimos, deseándole que este día sea extremadamente maravilloso. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org